no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, «Sí, señor, pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños». Entonces Jesús le contestó, «Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija». Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da la dicha verdadera, invitándonos a ser pobres de espíritu. Amén. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que la luz de la palabra nunca dejemos de examinar nuestra forma de vida. La palabra es una luz radiante, es una medicina en tiempo de pandemia, una medicina que puede salvar. Lo único que no queremos perder es nuestro espíritu definitivamente, para que esa palabra nos ilumine y pongamos siempre en Dios nuestra confianza. Decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a decir hoy, seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiar en Dios sobre todas las cosas. Esto estaba escrito en la puerta de una comunidad religiosa. Un tema muy bonito, ¿no? Una palabra muy bien dicha, confiar en Dios por sobre todo. Esa confianza muchas veces nos falta porque, bueno, como Dios es espíritu, y las cosas espirituales hoy no se valoran, se valora la plata, el poder, la fama, la imposición. Bueno, ¿quién va a confiar en un Dios invisible? Y sin embargo, se demuestra por la vida de la humanidad que las confianzas en el poder, la riqueza, pues terminan en un drama, ¿no? Una destrucción. Por eso dice el profeta Jeremías, «Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón». Bueno, no es que hay que desconfiar de las personas, no, pero se refiere a ese culto a lo puramente humano. Recordemos que esta pandemia, que ya se hizo muy larga, nos está demostrando que no siempre lo humano lo puede todo, ¿eh? Y que ahora la vacuna medio buena y que después falló, hay que vacunarse porque es lo mejor para evitar graves consecuencias. Dios ilumine, bendiga e ilumine a los científicos. Pero no es fácil para la humanidad entera. ¿Por qué confiar solamente en esto? Qué pena que cuando hay un conflicto entre los países, lo primero es la economía. Lo más sagrado de la humanidad es la plata. No, ¿dónde tenemos un corazón humano? Hagamos una economía a partir de los intereses humanos y no económicos, dice Papa Francisco. Por eso Jesús dice hoy, hay como dos clases de personas, ¿no? Los que son dichosos, dichosos los pobres, dice, ¿no? Y dichosos son aquellos que ciertamente hoy no tienen porque serán saciados, los que lloran hoy porque también reirán, los que son perseguidos porque serán levantados, porque se trataron a sus padres, los profetas, los falsos profetas. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? La dicha consiste en confiar en Dios. No es cruzarse de brazos, pero es poner como valor supremo al Señor, tomar decisiones que provengan no directamente de la Biblia no es un manual de economía, un manual de medicina, pero que tomen en cuenta los valores del reino, la humanidad, el derecho, la justicia, la paz, la persona y su dignidad. Ay de ustedes, dice los ricos. Ay de los que ahora están hartos porque pasarán hambre, de los que ríen porque llorarán. ¡Oh, qué tremendo Jesús!, dice uno, ¡qué condenatorio! No, Jesús no es condenatorio. Jesús quiere que a través de la verdad tomemos una decisión. ¿Cuántas fortunas, cuántas dichas de personas intocables de pronto han caído? Y ha caído el espíritu de muchos. ¿Por qué? Porque la confianza estaba puesta en eso. ¡Qué importante es confiar! ¡Qué importante es creer! Por eso dice Pablo, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección? Recordemos que el domingo es el día de la fe en la resurrección. No todo es pandemia, carne, hueso, sangre. Hay otra vida. Hay que preparar esa vida con una conducta buena. Creo en la resurrección de los muertos, decimos en el credo, pero a veces parece que son mentiras, ¿no? Creemos solo lo que vemos y sobre todo lo que podemos contar. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿nuestra confianza es a veces tan absoluta en las personas? Yo he escuchado mucha gente que me dice, mire, yo confiaba en fulano y solo me robó. Yo confiaba en sutano y solo me engañó, solo se aprovechó de mí. Sí, la humanidad falla, Dios no falla. Por eso dice, pobre el que confía en el hombre y olvida de confiar en Dios. Confiamos en el Señor. Y como digo, no se trata de no confiar en nadie, como que estuviéramos paranoicos. Pero hay que poner ante todo la confianza en Dios. La segunda pregunta es, ¿esa confianza nos lleva también a darle el primer lugar a Dios? ¡Ay de los que tienen ahora! Dios no está maldiciendo la riqueza ni la abundancia. Ojalá que todos tuviéramos por lo menos lo suficiente, que mucho le falta lo mínimo. Pero cuando esto se vuelve una idolatría, me decía alguien, en la pandemia usted no cree cuánta gente se ha hecho 50,000 veces más rica de la pobreza de los otros, por mecanismos que no sabemos, ¿no? Cuánto más lujo se ha vendido y cuánto más pobre no ha nacido. Esta confianza absoluta la tenemos a veces en lo material. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración le decimos hoy al Señor, oh Cristo, gracias por enseñarnos los dos caminos, el de la dicha, el de la bendición y también con realismo el camino de la muerte, del dolor. Haz que en esta vida tengamos la confianza ante todo en el Padre y que esa confianza nos lleve a trabajar por el bien de los demás y también nuestro propio bien, pero que evitemos la idolatría de un mundo que se acaba, de un mundo que se desvanece, que cuando menos sentimos ha pasado ya nuestra vida. Dándole la sabiduría para poder elegir hoy el bien, la verdad, la paz, la justicia que duran para siempre. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, tomando la antífona del Salmo primero, dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Imaginemos pues a Jesús, que tiene dos grupos de personas, ¿no? Gente pobre, que no es que valga simplemente por ser pobre, pero es la pobreza de espíritu lo que Él quiere que ellos tengan. Y también pensemos que la pobreza, si es vivida con espiritualidad, lleva muchas veces a confiar más en Dios. Y pensemos en el otro grupo, que su corazón está cerrado porque creen que todo lo pueden con la fortuna, con el dinero. Es un mal universal y de todos los siglos de la historia. Entrando en el silencio de la contemplación, decimos una vez más con la antífona del Salmo, dichoso el hombre que confía en el Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos compromisos. El primero es poner en Dios nuestra confianza. pandemia, la pobreza, los peligros de las guerras, el mundo en un ratito puede cambiar. Dios no cambia. Santa Teresa decía, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios en primer lugar. En segundo lugar, hermanos, que nosotros pues también sepamos escoger, porque el mundo cada día nos ofrece, no son cosas malas, como va a ser malo el progreso económico, la superación de la pobreza. Eso jamás lo ha dicho la Iglesia en el Evangelio. Pero sí nos señala el mundo una idolatría de la superabundancia. Decía San Juan Pablo II, hay gente que tiene tan poco que decimos que vive infrahumanamente, pero hay unos que tienen tanto que también ya no les cabe la humanidad. Es una cuestión no de repartir, simplemente de una actitud sabia delante de las cosas. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que siempre nos ilumina, aquella que supo vivir la voluntad del Señor y por eso intercede por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.